en Del Plata. Ayer cerró cerraron tres días que conmovieron al país. Tanto el lunes como el martes como el miércoles, estos 6, 7 y 8 de marzo, produjeron la sensación de que, por un lado, no está todo perdido, por el otro, que hay una masiva y cada vez más importante y contundente cantidad de gente que se lanza a manifestar en contra de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que el macrismo no es invencible, porque cada una de estas movilizaciones también produjo o modificó el curso de los acontecimientos, no en el sentido en el que quería el gobierno. La marcha de los docentes, con 70.000 maestros movilizados hacia el Palacio Pizurno, dejó muy mal parada a María Eugenia Vidal, a sus ministros, que venían fogoneando la pelea exclusiva contra Baradel, y ese día se dieron cuenta que Baradel era uno, pero que había 70.000 más que estaban en la calle reclamando por el salario. Y la verdad que entró en crisis la idea del gobierno de ponerle ese techo salarial a las paritarias, ¿no?, del 18% o menos. Entonces, es verdad que tiene efectos concretos y que no es lo mismo estar en la casa que estar en la calle. Eso fue el lunes. El martes, más allá de los incidentes sobre su final, creo que hay que remontarse a muchísimos años antes de ver una marcha obrera, una protesta obrera, y de clases medias también, de tal magnitud. Sobre todo cuando enfrente hay un gobierno que ha tratado de todos los modos posibles para desmovilizar a esta sociedad, para decirle que en realidad el lugar no es la calle, sino la mesa del diálogo, donde el gobierno promete una cosa y después traiciona, donde el gobierno se compromete a hacer algo con los interlocutores y eso dura muy poco tiempo, porque al poco tiempo el gobierno hace todo lo contrario. Está bien, a algunos les llevó casi 15 meses darse cuenta de eso. Pero la marcha de el martes, la marcha de la CGT, fue una marcha que también modificó el curso de los acontecimientos. Un quiebre. El gobierno hoy está muy preocupado. No sabe quiénes van a ser sus interlocutores. Pero también lo que hizo esa marcha, fue hacer estallar por los aires la variante peronista del ajuste. De todo ese peronismo que se manifestó anti-kirchnerista durante 15 meses, o casi 15 meses, asumiéndose como post-kirchneristas, en algunos casos dándole comprensión al gobierno, en otros casos comportándose como el perro Bobby. Ese peronismo hizo crisis en esa marcha de la CGT. Los Massa, los Urtubey, los PJ que no saben dónde están parados. Esa marcha les hizo añicos el proyecto, porque claramente la gente tiene disposición a otra cosa, porque lo que se vio ese día es una nostalgia, una añoranza por un modelo que no es el actual, y ese modelo tiene nombre y apellido. Entonces sí es importante, y vuelve a ser importante, que haya gente en la calle, porque nada es igual el día después. No lo fue el lunes, no lo fue el martes, y no lo va a ser tampoco el miércoles, ayer. También con centenares de miles de mujeres en su paro nacional contra el machismo, la violencia de género, pero también contra las políticas neoliberales que afectan particularmente a las mujeres, porque son las superexplotadas de este sistema por sus dobles trabajos, porque en el trabajo que hacen le pagan menos que a los hombres, y porque aparte son asesinadas día tras día sin que este gobierno aplique políticas por la igualdad y contra la violencia de género y por la seguridad de las mujeres, ya que hablamos tanto de la seguridad. Los presupuestos destinados a estas políticas públicas, que fueron excepcionales durante el kirchnerismo, han sido reducidos. Ha habido un ajuste. Los programas que tendían también a apoyar a las mujeres también han sido recortados. Pero sin duda, hoy no es lo mismo que ayer, y que va a tener un impacto esta movilización multitudinaria, el documento final de las mujeres, en lo que comienza a ser un marzo que es distinto a todo. Este marzo es un marzo de recomposición del movimiento de protesta ciudadana en contra de las políticas públicas que aplica el macrismo. Y me parece también la antesala, una antesala, digamos, muy prometedora de lo que va a ser el 24 de marzo. Yo creo que Mauricio Macri todavía no vio nada. De a poquito vamos a ver también cómo le baja el tono de la soberbia. Ustedes se acuerdan cómo nos trataban, ¿no? Allá por enero, febrero, marzo del 2016, apenas asumidos estos chicos, los CEOs. La forma burlona, por no decir irónica, los González Fraga, toda esa gente que bastardeaba el sentido de la movilización popular, que a lo que es popular llaman populismo, toda esa gente que se cansó de decirle que aquel que había sido un aire acondicionado era poco más que un terrorista, que aquel que quería irse de vacaciones estaba equivocado porque ese es un país de ficción. ¿Se acuerdan las cosas que nos dijeron, no? Bueno, le llegó la hora. Le llegó este marzo. Le llegó este marzo del 2017. Un marzo del 2017 donde hay multitudes en las calles que los repudian donde quieran que vayan. Donde el presidente tiene que garantizarse una realidad paralela, al menos yo supongo, para no deprimirse tanto. Donde los propios funcionarios macristas están enredados explicando incompatibilidades, negocios espurios, hechos de corrupción, cuando antes se llenaron la boca de que los corruptos eran los otros y no ellos. Y sin embargo, en dos o tres casos ha quedado demostrado que Macri es Macri, Macri es Mauricio, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Este marzo es un momento de recomposición, es un momento de recomposición popular, es un momento también de la recomposición de la democracia, porque la democracia es afectada también por las políticas neoliberales. Cuanto más política neoliberal hay dando vuelta, menos democracia real hay para los ciudadanos de un país. Porque los que dominan la escena cotidiana pasan a ser las corporaciones, sus intereses, sus negocios, y no la gente de a pie. Pero la gente de a pie se puso, finalmente, de pie. Y se puso de pie para que no la tape el agua. Básicamente para eso. Y en esas marchas había mucho votante también de Cambiemos, ¿eh? En la marcha docente, e incluso en la marcha de la CGT, supongo que ayer también en el colectivo Ni Una Menos. Entró en crisis esa relación entre Mauricio Macri y sus votantes, los que suponían que otro modelo era posible por fuera de lo que se había hecho con mucho ahínco, con mucha abnegación durante los últimos años, con algunos funcionarios que la verdad trabajaron de modo excelente, y ahora queda contrastado un modelo contra el otro, y también la reacción popular, y también la reacción ciudadana. Vamos a empezar a ver cada vez caras más adustas en el gobierno, vamos a empezar a ver caras más nerviosas en el gobierno, y vamos a ver también reacciones de ira cada vez más importantes en el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno perdió la calle que nunca tuvo, pero sobre todo lo que ha perdido es la iniciativa política, y ha perdido el capital político acumulado después de un balotaje que ganó muy ajustadamente. Es un problema de Mauricio Macri, que nosotros vamos a padecer un tiempo más, porque la democracia implica el respeto por la institucionalidad que también construyó la democracia. Pero que quede claro que después de este marzo ya nada va a ser igual. 6, 7 y 8 de marzo, no se olviden nunca. Ahora viene el 24 de marzo. Creímos que vimos marchas importantes estos días. Mucha gente, muchas las fueron. Nada comparable con lo que va a pasar en dos semanas. Roberto Caballero, por Del Plata.